encontraron que vive en un departamento prestado. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Uno de los mayores deudores de la Dirección General Impositiva, o de la AFIP, el diario La Nación, que debe una fortuna de impuestos, está preocupado para saber de dónde saca plata y cómo vive Alberto Fernández, el precandidato a presidente. Y entonces, bajo el título El patrimonio de Alberto Fernández bajo la lupa, y después con dos puntos dice, vive en un departamento de Pepe Albistur. El precandidato del kirchnerismo tiene dos departamentos en Recoleta y un terreno en Pilar, vive en Puerto Madero en un piso del exsecretario de medios de Néstor Kirchner. El patrimonio de Alberto Fernández se modificó apenas desde que renunciara a la jefatura de gabinete en junio del año 2008, cuando le dedicó tiempo a la actividad privada como abogado y consultor. Pero su año de bondad fue mucho antes. Su capitalización, entre comillas, ocurrió en el año 2000, cuando compró a medias dos amplios departamentos en Recoleta por un total de $390,000, según lo constató La Nación, después de analizar en la última semana decenas de documentos oficiales. Fíjense ustedes la preocupación de La Nación, ¿no? Por entonces, el postulante kirchnerista trabajaba en el grupo Vapro. Los dos inmuebles cotizaron hoy a valores de mercado mucho más altos que cuando lo compró. Alberto Fernández tiene dos propiedades en Recoleta y un terreno en un country, pero ninguno es su casa. Vive en el departamento de su amigo Enrique Pepe Albistur, en Puerto Madero. Pepe es mi amigo desde hace 30 años y por eso me presta el departamento. Yo pago las expensas, los impuestos y otros gastos, dijo Fernández a La Nación. Fernández habita el piso número 12 del lujoso Riverwood, una propiedad de unos 120 metros cuadrados. Fernández habita el piso 12, decíamos, que el exsecretario de medios de Néstor Kirchner compró en el año 2007, según consta en el registro de la propiedad. Un alquiler en ese edificio costaría entre $1,500 y $2,000 por mes, calculan los especialistas inmobiliarios, y solo las expensas alrededor de $15,000. La verdad es que desde que asumí como funcionario en el año 2003, lejos de haberme enriquecido, me comí parte de mis ahorros, aseguró Fernández ante la consulta telefónica de La Nación. ¿De qué vivió estos 10 años? Le pregunta el diario. Tengo mi estudio, soy responsable inscripto ante la AFIP y facturo mi trabajo de consultoría para distintos clientes. Hacía con cierta periodicidad un informe sobre coyuntura política y económica, tanto en el plano local como internacional. Este informe es conocido porque lo he compartido muchas veces, pero desde que soy candidato dejé de hacerlo. ¿A qué empresas asesoró? Le pregunto al diario. Ahí ya entramos en el ámbito de la privacidad, porque podría perjudicar a las empresas. Lo que te puedo asegurar es que nunca tuve como clientes al Estado. Mis clientes en su gran mayoría son pymes. No tengo grandes empresas como multinacionales o bancos. No son empresas importantes. ¿Asesoró a Cristóbal López? Le preguntan. Eso no es cierto. De hecho, no tengo una buena relación con Cristóbal López. Cuando el empresario Ignacio Rosner quiere comprar la empresa, los empleados de C5N, le piden que me contraten para ayudarlos. Oil Combustible emitió una factura por error, que fue anulada inmediatamente y que nunca se cobró. ¿Fue su abogado? Nunca fui su abogado. Siempre tuve una posición distante con Cristóbal López. En cambio, sí soy amigo de Fabián de Sousa. Fabián de Sousa era el socio de Cristóbal López. Sigue diciendo el diario. Desde el grupo Indalo aclararon que llamaron a Alberto Fernández para hacer una interconsulta en el momento más álgido del embate contra Oil Combustible por la multimillonaria deuda que mantiene con la AFIP. La facturación por asesoramiento en materia penal fue emitida por 435 mil pesos en el año 2017, reconstituyó la Nación entre fuentes judiciales. Todos los consultados coinciden en que esta factura nunca se pagó. La carrera política de Alberto Fernández, dice el diario, la dejó pocos huecos para ocuparse de la actividad privada. En las últimas tres décadas asumió en el 89 en la Superintendencia de Seguros, después pasó por el Grupo Banco Provincia, BAPRO, la legislatura porteña, la jefatura de gabinete, antes de volver a la profesión. Hoy, además de ser aspirante a ocupar la Casa Rosada, es docente de la UDBA. Alberto Fernández está inscrito como autónomo ante la AFIP para brindar servicios jurídicos. Sus bienes de mayor valor son dos departamentos en Recoleta, ambos sobre la avenida Callao, entre Alvear y Posadas. Uno es su estudio jurídico en Callao, 1960, que compró con la Sociedad de Inmuebles Callao, Sociedad Anónima, por 165 mil dólares en el año 2000 y tiene 160 metros cuadrados. La firma fue repartida en partes iguales con Marcela Lozado, exfuncionaria kirchnerista y socio de Fernández en los trabajos de consultoría. Armamos la sociedad solo para proteger al inmueble ante algún eventual problema, explicó Fernández. El inmueble de Callao no registró actividad comercial en la última década, según consta en los balances de los últimos 10 años que revisó la Nación. En el 2014, por ejemplo, la sociedad arrojó pérdidas por 93.812 pesos y su flujo de caja era de apenas 10.000 pesos. Fernández compró su otro departamento a medias con Alejandra Luchetti, su exmujer, también en el año 2000, por 225 mil dólares, de acuerdo a los datos oficiales. El domicilio es actualmente habitado por su exmujer y su hijo, aclaró el candidato. Luchetti es funcionario de la AFIP desde febrero del año 2007 y Estanislao Fernández, de 24 años, el hijo de Alberto, fue nombrado en la provincia Seguros en el año 2015, según los registros. Fernández trabajó hasta el año 2008 como jefe de gabinete y fue vicepresidente del grupo BAPRO hasta el 2000. Ella, por la esposa, la ex esposa Luchetti, es empleado de carrera, entró a la AFIP después de hacer una consultoría con el BAPRO, con el Banco Interamericano de Desarrollo. No tengo nada que ver con eso. De hecho, nunca fue ascendida mientras yo fui funcionario. Y mi hijo entró a la provincia Seguros como 15 años después de que yo trabajé ahí, explicó el candidato. Fernández, quien se mueve en un Toyota Corolla modelo 2016, también adquirió, a través de un fideicomiso, un terreno del country, La Escondida, en Pilar. El diario Clarín publicó la semana pasada que el exfuncionario mantiene una deuda con la administración del barrio privado que supera el medio millón de pesos. De repente las expensas saltaron a 80 mil pesos por mes y el barrio tenía que afrontar distintos juicios con ex empleados. Me dijeron que además me tocaba pagar 150 mil pesos. Entonces ahí empecé el debate con la administración porque nunca me consultaron nada, sostuvo Fernández, y aprovechó para calentar la campaña. Este es un extraño país donde a uno le hacen lío por deber expensas, pero nada ocurre por tener sociedades en Panamá, soltó el candidato en referencia al escándalo de los Paraná Papers. Esto publica el diario La Nación, que se ve que estuvo hurgando todo lo que podía a ver si había una manera de escrachar al precandidato o de buscarle cuatro pelos a la sopa, y no encontraron nada. Y entonces terminan haciendo esta nota donde, en definitiva, pone en evidencia una realidad de la vida de Fernández. Ahora, qué preocupados que están, hurgando a ver si podían encontrar alguna otra cosa grave en el precandidato presidencial, y efectivamente están muy preocupados. Repito, el mayor deudor de impositiva de las empresas periodísticas, que es el diario La Nación, y no hablar de Clarín, que ya sabemos su política habitual. 8:14 a.m. Móvil con Jorge Módica. Sí, Jorge. Buen día, Miguel. En Carolina 2 es un barrio de Florencio Varela, en la periferia de este distrito que casi limita con la ciudad de La Plata. Hay un comedor que cumplió 25 años anteriormente. Andy Escobar, que es su propietaria, lo tenía en el barrio Ingeniero Allan. Bueno, estos 25 años, obviamente muy particulares, comen 67 chicos, otro tanto retiran tupper. La situación social, en definitiva, en primera persona nos la cuenta Andy Escobar. Buen día, Andy, ¿cómo te va? Hola, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos. Bueno, la verdad que no sé si decirte felicidades por los 25 años. Vos no lo dirás si realmente esto es digno de felicitarte o de padecer una situación social en la cual vos estás dando un paliativo a toda la gente de esta sociedad de Varela, en particular del barrio Carolina 2, ¿no es cierto? Y estaría bueno que el comedor sea para sociabilizar y no para poder llenar pancitas. Estaría bueno que sea más sociable para los chicos, poder venir y jugar y sociabilizar con otros chicos y no venir por la obligación de no tener qué comer. Estaría más bueno, pero bueno, se trata de cubrir la necesidad de los nenes de acá de Carolina 2 y bueno, lo venimos haciendo ya hace 25 años y hemos pasado por todas las etapas de ser tipo club y tener talleres y divertirnos, y hemos pasado por ahora por esta etapa que venimos muy mal, venimos con muy poca solvencia como para poder darle de comer a los nenes, la venimos luchando. Este año último nos viene pegando muy fuerte, muy fuerte. No, Miguel, hay comida. Miguel, te escucha Andy, la propietaria del comedor Fortalecimiento Familiar. Señora, primero la pregunta es si la provincia ayuda en algo. La segunda pregunta es si la municipalidad de Varela ayuda en algo. En este momento, hace unos meses estoy recibiendo una ayuda del Banco Provincia, que nos da 5.000 pesos para que podamos comprar leche, verduras y carne. Es lo único que podemos comprar con la tarjeta. Y de desarrollo de Varela, de parte del municipio, recibo 58 kilos de leche para las mamás que tienen menores de 6 años. Eso es con lo que me manejo. Con la ayuda que me manejo, ¿no? ¿Y qué puede cocinar? Por ejemplo, un día, es decir, ¿hacen almuerzo y cena? Hago cena. Los nenes llegan a las 5 de la tarde y se van a las 8. ¿Y qué le cocinan, por ejemplo? Y según lo que por Facebook yo pueda conseguir y lo que mi bolsillo pueda pagar. Ahora, bueno, como tenemos la carne y la verdura, se me hace un poquito más livianito porque por ahí yo por Facebook podía conseguir fideo, podía conseguir polenta, arroz, esas cosas. Pero a veces no se consigue nada. ¿Y la municipalidad de Varela no ayuda? No, por ahora con mercaderías no. En un momento, de vez en cuando me traía desarrollo. Lo que se daba en el momento, por ahí puré de tomate, fideo, arroz, esas cosas. Hoy por hoy no recibo solamente leche porque no hay recursos. ¿Cuántos comedores hay en Varela, usted sabe? No, en este momento no. Sí son un montón, son un montón, pero son casi todos políticos. Nosotros somos apolíticos. Nosotros no tenemos bandera política. Yo hace 25 años que trabajo sin bandera política, y eso me cierra puertas a que las organizaciones nos traigan alimentos, porque como no dejamos poner bandera política, eso te cierra un montón de puertas. Y eso te hace tener que luchar un poco más por tener el alimento para los nenes. La gente que a nosotros nos donas es gente común, gente de barrio. Yo tengo mucha gente de San Martín que nos viene apuntalando a estos 25 años. Es gente común, gente que hace junta mercadería con vecinos para podernos traer. Y eso, bueno, se cortó un poco porque en todos lados hay comedores. Ahora en San Martín, donde nos juntaban, hay más necesidad que acá en provincia. Y entonces llega mucho menos. Nosotros acá tenemos roperito comunitario los días viernes, arrancamos a las 9 de la mañana y termina a las 3, 4 de la tarde, es abierto el barrio. Y dependemos de que nos donen ropa, nos donen calzado, frazadas. ¿Y en el barrio, Carolina, cuánta gente vive? No le sé decir eso. Pero más o menos. Somos un barrio chiquito, 18 cuadras, es un barrio muy chiquitito. Es un barrio chiquito que está muy limitado por casi todo Berazategui. Yo por lo menos me paro en la puerta de mi comedor y para adelante tengo Berazategui, para el costado tengo Berazategui y para el otro costado tengo Berazategui. Somos muy chiquitos, es un barrio fabril. Nosotros acá tenemos todas fábricas alrededor. Pero no tenemos calles asfaltadas, tengo un solo asfalto, no tenemos micros. Le hago una pregunta que tiene que ver con lo que ustedes plantean los chicos. ¿Hay rostros de tristezas, rostros de alegría? En todo caso, cuando van a comer están felices. ¿Cómo los encuentran? Y no, están pasando necesidades, como sus papás, que están sin trabajo. El lugar cerró fábricas. En el lugar está la necesidad. Está la necesidad. Las mamás que yo tengo son mamás solas. Yo no tengo mamá con marido. Tengo mamás que han quedado solas porque se han separado y han quedado con niños a cargo. Tengo abuelos que están cobrando su jubilación, pero tienen problemas de salud muy graves, que están comprando permanentemente medicación y no llegan a fin de mes. Entonces, sí, obvio, se ve la tristeza y se ve la necesidad y se ve el luchar día a día para poder llegar a darle un pan a los chicos. ¿Y usted qué cosas está necesitando con urgencia? Y acá permanentemente es el alimento, ropa, calzados y poderle dar una solución a las mamás de poder decir, bueno, tenés, no sé, en tal lado una salida laboral. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que uno pudiera decirle, bueno, hay una esperanza de que podés tener un laburo. Pues no la hay, hoy por hoy no la hay. Así que lo que apuntamos es tener permanentemente, poder juntar aunque sea 10 productos para darle, aunque sea cada 15 días, que una mamá se pueda mantener con su hijo. Yo trato de juntar una vez por semana o cada 15 días, juntarle unos productos para que los días que no vienen al comedor los chicos también tengan cómo comer, porque los chicos pasan todo el día en la casa. Pero usted sabe, señora, que la esperanza es usted misma, porque el hecho de que existan personas así, que tengan voluntad de hacer algo por alguien, va permitiendo que lo que no hace el Estado, lo que no puede hacer la familia, lo haga alguien. Y ese rol, ese papel, a lo mejor ingrato, a lo mejor sin que a usted no le permite a veces dormir porque dice que cocino mañana, le va a permitir, sin embargo, tener para sí mismo la certeza de que está haciendo algo útil ante tanta gente que no hace nada en un país que necesita este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, somos muy criticados también, porque se supone que los que tenemos comedor fomentamos la vagancia. Acá nosotros damos talleres, hoy de 14 a 16 horas se da talleres de muñequería, hacemos muñecos de trapo con la ropa que no se utiliza, con la ropa que viene manchada, que se puede cortar, ¿sí? Hacemos muñequitos de trapo para que se puedan... Una para que aprendan y otra para que socialicen los chicos también y para que las mamás también puedan aprender muchas cosas que después les sirve para hacer un souvenir o les sirve para un cumpleaños de su propio hijo. Se da peluquería, se le enseña no a ser un profesional, pero a cortar el pelo para no tener que utilizar muchas veces la peluquería porque no la tienen para pagar. El día viernes hicimos los 25 años, hicimos corte gratuito para todo el barrio, vinieron mucha gente a cortarse el pelo, vinieron voluntarios a cortar gratuitamente el pelo, y eso ayuda bastante a paliar un poquito la necesidad. Pero bueno, ya le digo, en este momento las donaciones llegan muy poquitas. Este viernes no vamos a poder hacer roperito porque no hay ropa, no hay calzados, no hay nada. Y en otro momento nosotros desbordábamos de ropa, de calzado, de todo. Ahora ni siquiera eso hay. Y está la necesidad de tener fideo, de tener puré de tomate, de tener calditos, de tener cosas como para hacer una comida digna a los chicos. Señora, gracias por estos 25 años al servicio de los que tienen menos que usted, ¿sí? Muchísimas gracias por preocuparse y ocuparse también. Muchísimas gracias. Adiós, señora. Jorge. Hasta luego. Andy, ¿dónde? Hola, sí. Jorge. Bueno, adiós, señora. Adiós, hasta luego. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Benjamín Matienzo nació el 9 de abril de 1891, falleció el 28 de mayo de 1919, militar y pionero de la aviación argentina. Nació en San Miguel de Tucumán, hijo del doctor Benjamín Matienzo, jurista y magistrado, y de doña Adela López. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional San Miguel de Tucumán y en 1909 ingresó al Colegio Militar de la Nación. Continuó su carrera hasta alcanzar el grado de teniente y posteriormente ingresó en la Escuela de Aviación Militar del Palomar en la provincia de Buenos Aires, ya que le encantaba la actividad aeronáutica. Junto con los aviadores Pedro Zanni y Antonio Parodi, se propuso cruzar por primera vez la cordillera de los Andes desde Mendoza y después de varias tentativas frustradas por el mal tiempo, el 20 de junio de 1919... los tres aviadores partieron en un raid con sus respectivas aeronaves. Matienzo lo hizo en un Newport 28 de 165 caballos de fuerza de origen francés y el mal tiempo complicó la travesía, por lo que Zanni y Parodi decidieron regresar. Matienzo continuó su viaje, decisión que le costaría la vida. Sus restos fueron encontrados en noviembre de 1919 a 4.000 metros de altura. Había tenido que aterrizar por desperfectos, intentó regresar a pie, pero murió congelado posiblemente en la noche del 28 o en la madrugada del 29 de mayo y fue sepultado en el cementerio del oeste de Tucumán. Su avión fue encontrado en 1950. En honor a su memoria, el Aeropuerto Internacional de la capital de su provincia natal lleva el nombre de Teniente Benjamín Matienzo y en la localidad de Monte Buey, en Córdoba, el 21 de agosto del 21, se fundó el Club Mutual Social y Deportivo Matienzo en honor al joven héroe nacional y la base Matienzo en la Antártida Argentina y la Operación Matienzo lo tienen como epónimo. Benjamín Matienzo, pionero y héroe de la aviación argentina en el recuerdo. Miguel completó su partido con éxito en Roland Garros. Juan Martín del Potro le ganó al chileno Nicolás Jarry 3-6, 6-2, 6-1, 6-4 y ya está en la segunda ronda de este certamen. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 28 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Quiero dar referencia de Rensis a que un compañero hace unos minutos quería saber sobre el porcentaje de los jubilados. Según diversas consultorías previsionales, es el 10,7% el aumento para el mes de junio para todos los jubilados y pensionados. Quería nada más. Gracias por su aporte. Adiós, señor. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de Renzi. No, con respecto al análisis que hizo usted sobre los jóvenes y la cantidad que iban a votar, ¿no? Bueno, en fin, entendí eso. Para mí todo lo contrario, van a ir a votar, porque el joven que el lunes a la mañana va a buscar trabajo y no encuentra... Lo que yo le estoy diciendo es que hay 300.000 que no pueden votar porque no están en el padrón. Ah, está bien. Y el joven que el padre se quedó sin laburo va a ir a votar y ya sabemos en contra de quién, a favor de quién, ¿no? ¿Pero usted entendió o no entendió que yo dije que esa gente que va a votar en contra del gobierno no está en el padrón? Está bien, ahora sí, bueno. Pero a lo mejor se soluciona porque es un fraude, nadie protesta de la oposición. Sí, ¿cómo no? Hicieron la protesta, hicieron el reclamo y no sé en qué quedó todo eso, están viendo si los incorpora. En la nebulosa, como siempre. Bueno, gracias, Renzi, por su información. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. ¿Cómo saben ellos que van a votarle en contra? Porque hacen un relevamiento, por distintas formas. Llaman a las casas telefónicamente, hacen encuestas, en fin, tienen muchas maneras de saberlo, hacia dónde se inclina el voto, y entonces hay un montón de menores de 18 años que no aparecen en el padrón. Por lo tanto, esto es una situación, si bien es cierto, no sabemos para quién va a votar esa gente, ellos sí saben hacia dónde está inclinado ese voto. Y el otro detalle es que usted va a recibir en su teléfono celular la campaña agresiva que van a hacer desde el gobierno, porque todo el esfuerzo lo van a hacer a través de teléfonos celulares, porque usted va a recibir, toda la campaña va a ser vía redes sociales, el gobierno la va a intensificar, y con esto pretenden entonces llegar a una mayor cantidad. ¿Cómo consiguen los teléfonos? Por sus datos personales, cuando usted deja datos que son privados, es decir, violando la data de cada uno de nosotros, esos datos van a pasar desde el Ministerio del Interior a empresas privadas que son contratadas por el jefe de gabinete. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es evidente que en nuestro país hemos legalizado lo ilegal, hemos normalizado lo inmoral y vivimos al revés. Hace mucho tiempo que se basa el periodismo en cuestiones que no son legales, porque las escuchas que se le hacen a personas y que trascienden a la prensa violan tres situaciones. Primero, de estar escuchando en este caso a un preso. Segundo, de estar escuchando a ese preso, de que llegue a la prensa. Y tercero, que se utilice judicialmente una cosa que es ilegal. Lo cierto es que ahora el Grupo Clarín está detrás de que Lázaro Báez habría hablado con un abogado, y hay una escucha de esto, que todo lo que él tenía era del de arriba, del que está arriba, refiriéndose a que todo lo que él tenía era de Néstor Kirchner. Y entonces piden indagatoria para que averigüen si estas cosas pueden servir en el juicio. Además lo citan a Valdés también, y a las conversaciones que tuvo por el tema de los PUF, a ver si eso fue armado o no fue armado, según denunció que el grupo. Y todo eso viene a cuento por la imperiosa necesidad que tienen de judicializar la política desesperadamente, porque ve el grupo Clarín que se le escurre la posibilidad de sostener a Mauricio Macri y que no aparece el reemplazante, porque ellos estaban esperando que surgiera otro, porque hace rato que no están con Macri, pero no encuentran el reemplazante y se sorprenden cuando aparece que la fórmula donde está Cristina pueda llegar a ganar la elección. Pero es de tal magnitud a lo que nos hemos acostumbrado que todas las cosas que son anormales las hemos hecho anormales. Es decir, se hace noticias de las redes sociales, que en un 80% faltan a la verdad, 80%, no es 50 y 50, 80% son mentiras. Y se traslada al periodismo y el periodismo dejó de investigar. Toma lo que dicen las redes sociales y lo transforma en noticia. Toma las escuchas que son ilegales y las transforma en noticias. Toman esta noticia de la prensa y la transforman en causas judiciales. Es un espanto la cosa que nos ocurre como sociedad. Ahora, hemos sido espiados toda la vida. Los teléfonos nuestros de los periodistas están enchufados desde siempre. Nos escuchan desde toda la vida. Pero una cosa es que nos escuchen y otra cosa es que los que están escuchando después lo hagan público. Bueno, han optado en hacer público las escuchas de lo que le importa a cada gobierno de turno, y cada gobierno de turno entonces saca a relucir una determinada escucha. Esto ha fomentado que la mano de obra desocupada, es decir, la gente que queda libre en cada gestión de los servicios de inteligencia, se ponga a trabajar paralelamente y haga su propio negocio. Y así aparecen comisarios exonerados de la policía por inconducta que trabajan para la FIP, los inorgánicos que cobran de la FIP, el servicio penitenciario que deja trascender cosas, los que escuchan vía judicial que dejan trascender cosas, todo el mundo deja trascender algo, y aparecen diputados de la nación haciéndose cargo de esas escuchas y llevando la denuncia, y a nadie le preocupa, nadie dice todo esto es irregular. La verdad es que es muy difícil acostumbrarse a vivir en una sociedad así. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, señor de Renzi. Diego, te creo que puede ser el día que vos decís. Mis viejos nacieron, mi viejo y mi tío, que son gemelos, nacieron un 25 de agosto. El tema es que nada más tenían 2 días para anotarlos. Y como hubo una inundación, mi abuelo los anotó el 27. Yo siempre discutía justamente por la fecha, pero nacieron el 25 de agosto. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, siempre pasó esto de que se anotan después a las personas que nacen, no es ninguna novedad. Esto ha ocurrido históricamente y además antes en el campo le costaba encontrar un registro civil, encontrar donde anotar, para tardar 2 o 3 días. Esto sí existió siempre. Bueno, Diego, ¿qué tenés? Bueno, hoy cumpliría años un querido amigo de todos nosotros, el negro Carlos Carela, que nació el 28 de mayo de 1925, querido compañero además. Falleció el 9 de mayo del 97, actor... Perdóname, en el 73 integró la Comisión de Radio. Sí, actor, director, autor, dirigente sindical, se destacó en el cine, el teatro y la televisión. Se inició como presentador de tangos con el nombre de Jorge Loguarro, actividad que abandonó para dedicarse al teatro. Actuó en Las Dos Carátulas, programa emitido desde el 50 por Radio Nacional. Fue miembro fundador de Gente de Teatro Asociada, dirigida por Oreste Caviglia, y del grupo Gente de Teatro, que hicieron Cosa Juzgada en Televisión, dirigido por David Stivel, y fue un activo militante peronista especialmente durante la llamada resistencia peronista desde el 55 hasta el 73, cuando el peronismo fue proscripto por las dictaduras militares de turno. En el 63 condujo la lista que ganó las elecciones en la Asociación Argentina de Actores, y en el 73, al triunfar el peronismo en las elecciones, fue designado subdirector de radiodifusión en la presidencia de Héctor Cota Cámpora. En el 76 se tuvo que exiliar en España, perseguido por la dictadura militar gobernante, y en el 95 fue parte de la exitosa serie Polidadron, protagonizada por Adrián Suárez y Laura Novoa. Fue el capitán de la Brigada de Investigaciones en los primeros capítulos y luego reemplazado por Osvaldo Santoro. Entre sus papeles más recordados se encuentran los que realizó en la serie televisiva Cosa Juzgada de David Stivel y en las películas El Rigor del Destino y Operación Masacre. El teatro del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que está en Bartolomé Mitre 970, lleva su nombre. Después de su muerte, los premios al mejor actor y actriz que entrega el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se llaman Carlos Carela. Sus restos mortales descansan en el cementerio de General Lacera. Fue un hincha activo de Argentinos Juniors y uno de los muros en el extremo del estadio del club permanece siempre inmaculado, un mural en memoria de Carlitos Carela. El Negro Carela, un actor de raza, un compañero peronista leal, un inmortal a través de su arte y su hombría de bien. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos han pasado de las 8 de la mañana. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Gustavo de Villa Calzada. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, escucho, sí. Quería comunicar que me parece que Cristina ganó en las últimas elecciones como senadora por dos puntitos, una cosita así. Después de una semana la dieron ganadora. ¿Sí? ¿Hola? ¿Y entonces? No, quería contarles eso porque ustedes dijeron que había ganado Bullrich, que es lo que habían dado todas las noticias. Pero una semana después, cuando terminaron de el recuento de los votos... ¿Estamos hablando de Alfonsín? No, de Cristina Fernández de Kirchner. No, pero en la última elección como senadora, ganó a Bullrich. Pero no hablamos de eso. ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Hoy? No, no, hace una semana. Ah, lo que pasa es que no me podía comunicar. Ah, otro día puede ser. Sí. Sí, ahora sí. Miguelito, compañero, hace una semana que intento comunicarme y no puedo. Pero, eso, nada más, y estaba con... Es que no, como hoy no lo dijimos, me costaba. Claro, estaba con esa... Ahora sí, bueno. ¿Viste? Chao, chao. Quería dejar claro eso. Está bien. Porque todo el pueblo cree que ganó Bullrich, pero en realidad ganó Cristina. Hasta luego. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. No, Cristina no ganó la elección de senadora, salió segunda, pero no importa. 8 de la mañana, lo que sí es cierto que le dieron más votos después, cuando tardaron una semana, como dice el señor. 8 de la mañana, 43 minutos, a las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Miguelito, si hubiera sido así, el segundo senador tendría que haber entrado el de Cristina. Claro. Ayer, luego de asistir a la segunda sesión de lectura del juicio acusatorio, Cristina Fernández tuvo actividad intensa en el Instituto Patria y se reunió con el actual intendente de Lomas de Zamora, Izaurralde, con Felipe Solá y, por supuesto, con Alberto Fernández,

que formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Juan Domingo Perón y su equipo de asesores había proyectado y funcionó bajo la órbita del Banco Central para centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. Y su director fue el economista y presidente del Banco Central, Miguel Miranda. Habría que hacer otro yapi, si no estoy de acuerdo con vos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, mañana estaremos a las 6 de la mañana, como es habitual, para informarles todos sobre el paro nacional decretado por la CGT, que acompañan las dos CTA, que, o las tres CTA, ya no sabemos cuántas CTA hay, que acompañan movimiento sindical también de Moyano y de Palacio el Bancario. Es decir, de todos aquellos que de una forma u otra van a estar en la protesta, los movimientos sociales van a ser ollas populares, va a haber también sectores de izquierda que van a cortar algunos lugares, así que ustedes van a tener toda la información en el día de mañana. Recuerden que va a ser imposible intentar trabajar porque no hay ningún medio de comunicación que funcione, no va a haber colectivo de ninguna clase, los taxis van a trabajar los dueños, los remises también seguramente, pero habrá que ver si pueden pasar por los cortes que se van a producir en rutas y en los ingresos a la capital. Nada más, mañana a las 6 estaremos haciendo para ustedes el programa de ayer y hoy. Que la pase bien. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. Para que cada vez más argentinos tengan algo tan básico y fundamental como agua limpia y cloacas, ya terminamos 400 obras y estamos haciendo 234 más. Esto ya beneficia a 3 millones de personas. Seguimos llevando cloacas y agua potable a lugares donde nunca habían llegado y reduciendo el riesgo de enfermarnos por aguas contaminadas. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM 650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM. Toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes, desde las 18, por Radio Belgrano, AM 650. Thank you.